La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. El valor de la sabiduría, por Richard González. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Proverbios 8, 10 al 11. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. En este proverbio, Salomón hace uso de la personificación de la sabiduría para mostrar la autoridad de ella. En este sistema en el cual vivimos, nos afanamos tanto por tener cosas. Es como si la valoración de nuestras vidas se calculara a base de lo que poseemos. Le asignamos tanto valor a las cosas materiales que hemos perdido de perspectiva lo que realmente es valioso. El consejo del proverbista es que elijamos la instrucción sobre la plata y el conocimiento sobre el oro puro. La realidad más valiosa que una persona puede obtener es la percepción y la perspicacia de poder ordenar su vida con el estándar de la verdad. La sabiduría de Dios es mucho más valiosa que las piedras preciosas. Debemos esforzarnos en la gracia de Dios para poder alcanzar su conocimiento. Hay que buscar la sabiduría. Ella se dejará encontrar. El apóstol Santiago nos dice en el Nuevo Testamento que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. En Cristo se encuentran todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Una vida sin Él, no importa cuántos logros y posesiones alcance, es una terrible pérdida. Oración. Dios de gloria y poder, clamamos a ti por entendimiento, ciencia y sabiduría. Ayúdanos a valorar tus instrucciones más que cualquier otra cosa en esta vida. Queremos apreciar tu palabra más que el oro, más que la plata. Crea en nosotros un corazón que ame la sabiduría y desee buscar el entendimiento. Danos una mente renovada que valore tu ciencia como lo más alto y precioso para nosotros. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.